No vamos a hacer esperar más a nuestro invitado. Como le decíamos, lo encontramos allí en la calle, en Mata, a un costado de una notaría cerca de la catedral. Dos jóvenes, estuvieron un par de veces. La primera vez que lo vi, andaba muy rápido, así que lo dije, la próxima vez que ande por aquí voy a pasar a invitarlo. Y ya está junto a nosotros Ali Hamed. ¿Así el nombre? Así. Hola, buenas tardes, bienvenido a La Voz de la Costa. Buenas tardes, Wicha. Cuéntanos un poco, para que la gente ya se empiece a dar cuenta de lo que estás haciendo. ¿En qué anda Ali Hamed en Osorno? Estamos constituyendo un nuevo modelo de partido político. Este nuevo modelo de partido político no es ni de derecha, ni izquierda, ni del centro, de ninguna tendencia política. Lo único que nosotros queremos hacer es fomentar la participación ciudadana. Que cualquier persona a lo largo del país tenga la opción de ser candidato. Es un mensaje muy innovador, muy nuevo, y que nos va a aplicar las tecnologías para esto. Vamos a ir conociendo un poco más, pero ¿quién es Ali Hamed para que la gente...? Yo soy el coordinador nacional del partido político en formación Todos. ¿Cuál es el argumento que tú le das a la gente para que se inscriba? Porque sabemos que ayer estaban como a 40, digamos, inscripciones para completar un poco el cupo. Sí. ¿Cuál es el argumento que tú le das a la gente para que se inscriban a este partido Todos? Sí. Mira, ¿no es Todas? ¿Solo Todos? Todos y Todas, si te fijáis en el logo. ¿Tiene la arroba? Tiene una especie de arroba que queremos incluir a todos y a todas. Bueno, en relación a la firma ya tenemos más de 900 firmas. Yo creo el límite legal, o sea, el requisito que establece el CERVEL son 778, pero queremos llevar más de la cuenta porque siempre va a estar seguro. Te repito la pregunta, ¿cuál es el argumento para que la gente se inscriba? ¿Qué le dicen ustedes? ¿Los detienen a los jóvenes, a las damas, al señor? ¿Cuál es el argumento? ¿Cómo lo hacen? Bueno, principalmente el argumento es ver el diagnóstico que tenemos hoy día en política. La política está en su peor momento. Está pasando por un momento, la verdad, muy, muy malo, y queremos cambiar eso. Al final, la gente no tiene un espacio de participación, no puede participar. Entonces nosotros lo que hacemos principalmente es abrir ese espacio de participación. Con este nuevo modelo partido político, que consiste, va a estar ligado a una aplicación para el celular y para internet, donde cualquier persona a lo largo de todo Chile va a poder subir su foto con su propuesta, con su idea, lo que plantea, y la gente lo va a ir apoyando en esta red social. La persona que tenga más apoyo en las distintas regiones, comunas y las distintas elecciones, la vamos a imprimir directamente en el voto del CERVEL para que el día de las elecciones se pueda votar por estas personas, puedan salir electos y tengan una opción de participar en política y que tengan voz y voto, así directamente. ¿Con qué se encontraron de inscribir gente en Osorno particularmente? No siempre, digamos, es aprobación cuando tú le propones a la gente lo que están intentando. ¿Con qué se encontraron? Lo bueno y lo malo de Osorno, por ejemplo. Lo bueno es que superaron la cifra, digamos. Claro. La verdad, yo voy muy, muy feliz de Osorno. El mensaje llega. Claramente el mensaje llega. Y eso es cosa de ver la firma obtenida, y nos damos cuenta que en verdad la gente quiere participar. Y eso es lo que me llevo principalmente. La gente de Osorno y de los lagos en general quiere participar en política, y muchas veces no han tenido un espacio de participación. Entonces con esto realmente lo van a tener. Porque si te fijáis, Wilson, imagínate si tú quieres participar en política. Actualmente tenéis dos opciones. Una, vas por un partido tradicional, que muchas veces los cupos ya están utilizados por otras personas, ya tienen su candidato hace mucho tiempo. Entonces, no, alguien que no tiene experiencia política y que no tiene familiares políticos, es muy, muy difícil participar. Entonces, y la otra opción que tienes es ir como candidato independiente. Ir como candidato independiente trae como consecuencia que tienes que juntar tus firmas de forma independiente. O sea, estar en la plaza día y noche juntando tus firmas para poder subir tu candidatura. Entonces, Todos resuelve este problema. Porque cuando nosotros nos logramos constituir en la región, cualquier persona va a poder participar, así de simple. Va a poder subir sus datos a internet, a la aplicación, y la persona tenga más apoyo directamente al voto del CERVEL. ¿Cómo se aplica el criterio ahí? Digamos, mira, para definir, porque igual tiene que ver con alguien que sea conocido, o la dinámica que se da. La dinámica principalmente, si alguien quiere ser candidato, va a tener que subir a la aplicación sus datos, su propuesta, y además va a tener que firmar una declaración de intereses, una declaración de patrimonio. Va a tener que poner desde el momento uno su programa y sus propuestas, y va a tener que firmar un código de ética. Después de eso, cuando la candidatura ya está subida, las personas van a ir apoyando. Tengo un caso muy concreto para las elecciones de octubre de municipales, de concejal y alcalde. Sí. Tú te metes a la aplicación, vas a hacer clic en la región de Los Lagos, vas a hacer clic en la ciudad de Osorno, vas a hacer clic en alcaldes y vas a ver a 10 personas que se están postulando a alcalde por Osorno. Entonces, tú vas a poder apoyar a una. La persona de esas 10 personas, la persona que tenga más apoyo, la queremos imprimir directamente en el voto del Cervel. Así de simple. Sin importar su color político, si es de izquierda, derecha, el centro, no. La persona que tenga más representatividad va a ser el candidato, como debería ser. ¿Cómo se dio? Todavía nos quedamos en lo positivo, me quedo en lo negativo, porque igual hay bastante, digamos, molestia a la gente, ya sabemos cómo van las encuestas a los políticos. Lo malo, sí, hay gente que dice, no quiero volar. Sí, de todas maneras. ¿Cómo se dio eso? O sea, mucha gente claramente, ¿sabes qué? No en el sentido de insulto, de malas palabras, de malos tratos, no. Pero sí en el sentido que, pucha, la verdad no me interesa, o pucha, voy atrasado. Uh-huh. Pero la verdad es algo muy común. Pero la verdad, lo malo no me llevo nada malo. La conversa con la gente, ¿cómo se dio? Porque igual hay que, bueno, para que la gente se inscriba hay que crear, digamos, un ambiente coloquial. ¿Cómo se daba la conversa ahí? Bueno, principalmente en base al mal estado de la política actual, la gente quiere un cambio, pues, quiere cambiar, quiere participar, ya está aburrido de las cosas como están y quieren algo nuevo. Y todos vienen a solucionar ese mensaje. Entonces, la verdad, la gente se interesa muy rápido en la conversación. Y la verdad, tuvimos el agrado de trabajar con la notaría de José Dolmetsch, que es un 7. Así que nos dan todas las facilidades para inscribir. Pero es que, la verdad, me voy muy, muy feliz con ello. Y se las recomiendo totalmente, porque la verdad, la atención es un 7. Rápido, eficaz, muy, muy bueno. ¿Sin nombres? ¿Hay por allí alguien que dijo, yo quiero ser candidato, estoy interesado, sí, tengo alguna base social, soy independiente, no estoy inscrito? Sí, han aparecido varias personas que siempre han querido tener este espacio de participación y no lo han logrado tener, y con esto me dijeron, pucha, qué bien, siempre he querido participar y ahora voy a tener la opción. Así que eso también nos llena mucho el corazón de ver algo concreto al final, ¿cachai? Ojalá que logramos llevar la firma a Santiago, inscribirla en el CERVEL. El CERVEL se demora aproximadamente un mes en contabilizar la firma, ver su veracidad, hacer unos trámites para estar constituido en la región de los Lagos. Y las candidaturas se inscriben a más tardar el 16 de julio, si es que no me equivoco. Están como en... Claro. Pero si alcanzamos, invitamos a todos los ciudadanos a que se inscriben y participen. No digas ciudadano, porque ese es otro partido que está inscribiendo. Claro, invitamos a todos. A todos. El tema este de los partidos que se están constituyendo, yo cometí el error, por ejemplo, cuando abrí la página de ustedes, decir, mira, ahí está la alcaldesa de Providencia. Vitacura, dije yo, pero era Providencia. ¿Algún referente a nivel nacional que uno diga, mira, este o sea, actor, actriz, sí, qué sé yo. No, tampoco era la alcaldesa de Providencia. ¿Cuál era? Tiene un parecido nomás, pero no. Por eso. La persona que viste en la página es María Ángeles Fernández. Bueno, principalmente la vicepresidenta María Ángeles Fernández, ella tiene una plataforma de Hay Mujeres. Está relacionada mucho con el tema de las mujeres, de darle más inclusión. Y la plataforma es bien interesante. Principalmente se basa en que, si tú te fijas, hoy día en el mundo laboral hay mujeres expertas en todos los temas. Sí. Entonces hay mujeres como que las junta todas, y tú, si necesitas el día de mañana alguna experta en algún tema, te metías a la plataforma, buscáis, por ejemplo, médica experta en, no sé, en cardiología. Claro. Y te va a aparecer un listado de mujeres que son expertas en esos temas. Entonces la verdad es bastante bueno. Y por otro lado tenemos al presidente, que se llama Nicolás Chea. Nicolás es un emprendedor muy destacado a nivel nacional, fundó Startup Chile. Ah, ya, sí. Y tiene un emprendimiento que se llama Cumplo, que principalmente combate el sobreendeudamiento de las pequeñas empresas. Así que también muy ligado al ámbito social. Saludamos a Cristian, que está atentamente desde hace algunos minutos ya, escuchando la entrevista que le hacemos a Ali Hamed. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿Es de religión musulmana? ¿O el nombre es de origen, no? Mi familia es siria y yo sí, soy musulmán. ¿Tú eres musulmán? Sí. No, porque hay gente que se convierte y cambia el nombre. Claro. Por ejemplo, Mohamed Ali es Clausus Claeys antes de ser... Cassius Marcellus. Claro, eso era la conversación. Yo estaba muy atento, disculpa, yo soy el odioso del programa. No, me presento. No, ningún problema. Mira, el reaccionario del programa. Sí, claro, yo soy de la UDI y acá está representación del Partido Comunista. Entonces... Apagamos la... Sí, No, eso es falso. Es una forma de decirlo, ¿no? Sí. Por ejemplo, Wilson fue... Wilson y yo fuimos sacados de nuestros partidos y obviamente no tenemos ninguna opción en el lado de derecha a izquierda. Entonces, esta sería como la opción de ingresar a un partido que no nos exige nada, no tenemos mayor compromiso y nos da respaldo. ¿Cómo se cuidan que pase eso? Porque nosotros conocemos al PRI, al PRO por el lado de la izquierda, en algún momento se creó el PPD, que eran los que no tenían cargo en los partidos tradicionales, eran sacados porque no hay tanto cargo, ¿cierto? Entonces, te vas a estos partidos nuevos que no te hacen ninguna estructura y me sumo. Entonces, puedes estar el día de hoy este partido respaldando a los más chantas que no quedaron ni siquiera en los partidos tradicionales. ¿Cómo te cuidas de eso? Yo, hay hoy día un candidato acá, a alcalde, que se suma a uno de los nuevos partidos denominados centro-derecha, que fue condenado por la justicia por robar agua. Y él se está postulando a... ¿Dónde? A ver, perdón. Acá, en Osorno. ¿En Osorno? Ah, bien. Sí, lo vamos a traer para entrevistarlo, de seguro. Ya, perfecto, sí. Sí. Creo que va el programa de donde vas tú también, en la otra radio. Ah, ya. ¿Pero por qué colocan risa si es verdad? Mega, 90.3. ¿Cómo se cuidan ustedes de que no pase aquello? De que, por ejemplo, yo no me entusiasme, tú no me conoces, y yo digo, mira, ¿sabes qué? Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y yo sea el... No me conoces, pues ¿cómo me vas a apoyar a mí entonces en una candidatura? Mira, principalmente el mayor filtro que tenemos son las mismas personas. Y acuérdate, anteriormente dije que cada candidato va a tener que firmar una declaración de intereses, de patrimonio, va a tener que firmar un código de ética y además va a tener que entregar sus propuestas y su programa antes de poder postularse a la aplicación y ser candidato. Y después de eso, las personas van a ir apoyando al candidato y la persona que tenga más el candidato que tenga más apoyo es el que va a imprimir el voto del CERVEL. ¿Tú eres partidario, por ejemplo, de la pena de muerte? Porque yo en este momento no represento... ¿Pero tú personalmente? Yo personalmente... ¿Tú eres o de los latigazos? No, obviamente no. Porque se ha hecho un par de encuestas, no me acuerdo el nombre, son malísimos los nombres, y la gente está muy de acuerdo en que vuelva los castigos físicos y la pena de muerte. Por ejemplo, yo me podría colocar diciendo, voy a volver, por ejemplo, a estos chicos, los cabros que vieron robando hoy día en una casa que estaba en una población, se llama Doméstica esa. Los vecinos me llamaron y me dijeron, a esto hay que pegarle, el carabinero se lo llevó con mucho cuidado. Y yo dije, bueno, aquí estaría una oportunidad, ¿no? Un candidato, yo le digo, mira, tírate, vamos con castigo físico, que yo creo que la gente te va a terminar apoyando, porque parece que no funciona el sistema actual. ¿Cómo te cuidas que no pase eso, digamos? Porque muchos lo pueden votar. O sea, Cristian, si sale un candidato que en sus propuestas quiere establecer volver a la pena de muerte y tiene 1 millón de personas que apoyan a ese candidato y una de sus propuestas es la pena de muerte y sale electo, bueno, después él va a tener que hacerse cargo de llevar la ley al Parlamento y se va a tener pero finalmente terminará siendo tu partido el que apoya un candidato que apoya la pena de muerte, porque tus palabras te comprometen. Si se logra 1 millón de votos, hay que apoyarlo. Claro, el partido no apoya a ninguno, el partido apoya a todos. Y el mejor candidato, el que tenga las mejores propuestas, el que tenga más apoyo, es el que va a ir al voto del CERVEL. Ojo que yo no le aseguro que salga electo. Yo le aseguro darle el espacio de participación y que vaya al voto. Después de las elecciones, si sale electo el candidato... Sí, además que hay o sea, una especie ¿me entendí la diferencia? Sí. A mí lo que me da miedo es que... Esto es cierto, por eso digo que será el odioso del grupo. No hay problema. Ya, a mí me da que me salga un Donald Trump. Porque va a ser populista... Se va a terminar comiendo el partido y después no vaya a ser cómo sacarlo. Lo que le pasó a los republicanos. Tiremos a Donald Trump, no importa. Pero resulta que pescó el tema. Prendió y ahora los republicanos quieren sacarlo, pero sus bases dicen que va a tener que ir nomás. Entonces, claro, a mí me parece muy interesante, sumemos a todos. Pero en esa sumamos a todos, sumamos a los que queremos y los que no queremos. No apoyamos a todos, sino que apoyamos a los del pueblo. Y ahí el pueblo funciona como las redes sociales. Claro, o sea, al final la democracia... El candidato más representativo. Yo pregunto, digamos, si el escáner de la pregunta que te hace Cristian, el escáner es, digamos, que la gente de Osorno, por ejemplo, hay 900 personas que se inscribieron, esas 900 en algún momento cuando alguien, no sé, los 10 que quieren ser candidatos ¿sí? se han puesto en la palestra, seguramente Osorno los va a conocer y va a decir, este chanta, este no. De todas maneras, ¿qué mejor filtro que el de la misma población? No sé si ustedes conocen la aplicación Uber. Uber, ¿sí? ¿Sí? ¿Han escuchado Uber? Bueno, Uber principalmente, ¿cómo filtra a los malos conductores? Con la opinión de la gente. Con la opinión de la gente. O sea, si yo salgo a la calle y me subo en un Uber que es malo, que el conductor me trató pésimo, me cobró más, yo me bajo el taxi, inmediatamente doy un comentario, sabéis que Juan es muy mal conductor. Después te subís, Cristian, tú al mismo, váyale, vaya, mala atención, muy mal servicio, lo mismo. Un mal comentario. Uber a los tres malos comentarios te saca directamente. Ahora, y obviamente va a haber un sistema de filtro. ¿Qué pasa si yo no tengo ningún... Por ejemplo, a mí me ha pasado. Yo no tengo ningún antecedente. A lo mucho cuando tenía 18 pasé por el calabozo un rato. Pero en esos tiempos era un honor pasar por los calabozos. En los tiempos de la dictadura. Eras parte del check-in. Pero ¿qué pasa si alguien en mala me coloca un comentario? Crea una situación que es totalmente ficticia. Y yo no soy culpable de nada, pero sin embargo se crea esa sensación de que soy un mal conductor de Uber. Entonces, podría la gente, en la ignorancia, dice, bueno, los auditores de la Radio Voz de la Costa son todos muy cultos, los del País Lobo.cl somos menos cultos, sí, y no pasa sé, mucho no, de no, que claro. Leen los titulares, pero no bajan la noticia. Entonces, tengo un problema con la gente que no es lectora, que ya lo dijo la prueba CINCE, la gente no lee, ¿cierto? Entonces, también nos podría pasar una cosa al revés, que alguien salga criticando a un tipo porque él dio ese día el mal servicio y era mal el cliente. De todas maneras, y vaya a tener tu opción de responder todos los comentarios, dar tu argumento y defenderte al final. ¿Okay? En la pregunta de Cristian me queda la impresión, ¿sí?, de que la gente no tiene capacidad de control de lo que está haciendo. Eso, ¿es así? ¿En qué sentido no tiene capacidad de control? De las personas que ustedes van a inscribir, que van a postular, que van a apoyar, es lo que me queda como, o sea, sensación. ¿Cuál es la pregunta si es que una persona malintencionada empieza a contaminar a un candidato? Exacto. Bueno, el candidato va a tener toda la oportunidad para defenderse, va a tener toda la instancia para rebatir y dar su argumento explicando que eso no es así. Y al final, pucha, actualmente pasa en todos lados que uno puede hacer comentario malintencionado, pero hay que filtrar y va a tener la opción de contraargumentar y dar la respuesta correspondiente a esa situación. Claro, para no quedarme con la impresión de que el partido Todos y Todas es un partido, digamos, de celular o partido de computador, ¿ustedes se van a dar alguna orgánica, dinámica, digamos, en los puntos, en los territorios, por ejemplo, Osorno, Puerto Montt? ¿Se van a dar ahí alguna directiva, representantes, sí, coordinadores? ¿Cómo le van a dar? O sea, la nueva ley orgánica de partidos políticos establece que en cada región hay que dejar una directiva regional. Ah, correcto. Y una vez que estemos constituidos, claramente hay que dejar una directiva regional. ¿Y que ella tendría un poco la tarea de llevar a cabo este tipo de cosas que acaba de plantearte, Cristian? Digamos, de que los malos elementos, si bien es cierto, digamos, en primer momento sí se pueden inscribir en este partido, pero a la hora, digamos, de pasarlo al siguiente nivel, que es candidatos, ahí van a estar como... De todas maneras. Y además la directiva regional tiene una misión muy importante, que al final es ver los intereses... y escuchar a la gente y ver los intereses de la población. Al final, de Santiago nosotros no podemos saber la realidad de Osorno. O sea, eso es totalmente descabellado. Queremos que las mismas personas de Osorno vean sus prioridades, vean sus intereses, vean sus necesidades y ellos mismos vayan generando planes. O sea, de Santiago yo no puedo saber la realidad de lo que está pasando en Osorno. O sea, queremos romper con el centralismo totalmente. Si alguien de Osorno que nos está escuchando, se ha escrito en Todos y Todas, nos llame para contarnos un poco la experiencia, ¿verdad?, de haber encontrado con estos jóvenes que han venido a convocar a la gente para iniciar un nuevo proceso a través de un partido nuevo, absolutamente nuevo, que quiere usar las herramientas tecnológicas particularmente como elemento de unión y luego desarrollar todo esto. Nos llaman, no hay problema. El tema, ¿cuándo se da esta dinámica de crear directivas, ponte tú, regionales? O sea, es un requisito de la ley. Un requisito de la ley que hay que... ¿Lo van a cumplir directiva. Entonces cuándo? Una vez que estemos constituidos, mira, nosotros vamos a ingresar la ficha al CERVEL. Yo creo que vamos a pasar por Los Ríos. Vamos a tratar de constituir la región de Los Ríos y vamos a llegar conjuntamente la región de Los Lagos y de Los Ríos al CERVEL. Y una vez que ingresamos las fichas... hay un plazo de 30 días para el CERVEL, contando el plazo de oposición y todo, para que las cuente y dé la resolución final, si están bien. Y una vez que se dé la resolución final, deberíamos empezar a gestionar la directiva regional. ¿Eran 750? 778 establecidos. ¿Los que se necesitaban y ustedes lograron? Tenemos actualmente como 900 firmas válidas. En términos de porcentaje, seguramente lo manejan ustedes, ¿cuál es el ámbito de error en la inscripción habitualmente? Mira, ¿como para que no se pierdan? O sea, ¿para que piensen que necesitan más tal vez? Aproximadamente de 1000 firmas fallan unas 150, que sería un 15%. ¿Le falta un poquito entonces como para...? No, tenemos 900, algo así. Igual mañana vamos a estar de todas maneras en la notaría Felipe de José Dolmetsch, juntando más firmas para allá, asegurarnos totalmente. Y ojo que principalmente las firmas no son válidas porque generalmente las personas están inscritas en otra región y viven en la región de los lagos. Tiene que hacer cambio de domicilio. Claro, y vota en la región de los ríos. Entonces, por eso principalmente se invalidan esas firmas. Son de Santiago, el Paraíso, y viven acá hace mucho tiempo, pero nunca han hecho el cambio de domicilio. Entonces, hace... A ver si me ayudas con lo que tengo aquí en mente, porque en realidad mi cerebro ya no acumula más elementos. La nueva ley que dice que todos los partidos deben inscribirse de nuevo. Los partidos tienen 12 meses desde la promulgación de la nueva ley orgánica de partido político, que fue en abril. Uh-huh. Tienen 12 meses para inscribir a todos sus militantes. Por lo tanto, todos los partidos están inscribiendo militantes, incluidos ustedes. Nosotros estamos inscribiendo nuevos militantes. Los partidos que ya están inscritos tienen que volver a inscribir a sus militantes. Así es. Y decir que la ley hecha la trampa, porque lo hicieron con 12 meses, porque así podían recibir los dineros que para las próximas elecciones. Si hubieran tenido que inscribirse al tiro, tendrían que haber sincerado sus patrones electorales y se hubieran encontrado con menos dinero. 12 meses, así que para la próxima elección, ahí sí van a ver un poco más su realidad. Yo sabemos que los números son pequeños, pero, por ejemplo... El hecho de que tenga que reinscribirse va a llevar a la sinceridad. Por eso es que muchos andan de nuevo evangelizando para poder mantener el nivel. Vamos a ver partidos jibarizados, comillas pequeños, ¿cierto? Que siempre se dieron de grandes, pero ahora van a... Ahora se va a saber finalmente la verdad de la UDI en un extremo, del Partido Comunista en el otro, o si la Democracia Cristiana realmente es el más grande. La verdad que el Partido Comunista está inscrito desde la nueva mayoría. ¿Sí? Entonces va a ser bastante particular eso, un reality que vamos a ver. Quiero decir a la gente que nos está escuchando que rápidamente y con mucho cuidado salga del Centro Sorno, viene una marcha, los chicos me avisa José Rodríguez que están los chicos de... ¿Cuántos miles de estudiantes? Espero que más que los que andan dando jugo en la mañana. Por favor, que falta de respeto con la gente. Pero por supuesto hay que decirlo, porque son unos irrespetuosos a esa hora, mucho niño llegó tarde a su casa, mucho furgón se complicó porque ellos se lo ocurrió. ¿A qué se refiere? ¿Dónde? A esos 50 individuos, fotografías que sacamos desde la oficina, que se le ocurrió bajar caminando por los carreras. Y Carabineros a dos hermosas cuadras, esperando tranquilamente, después cortaron el tránsito en Bulnes frente al comercial para pasar a buscar un par de niños, para no decir cabritos, como dijiste tú. Sí. Yo digo jóvenes, soy muy respetuoso. Claro, porque resulta que yo no me falto el respeto, porque usted cuando dice cabrito es de cariñoso. Es de cariño, obvio, ¿ya? Obvio. Y de fuera de audio, los CTM viven para los cabros. Ya, así que tome con cuidado entonces la vía del puente. Ya está Carabineros haciendo controles de tránsito y tratando de fluir. Por eso que después las movilizaciones, cuando sale usted a la protesta a sacar fotos, poco menos que lo golpean. No, en ningún caso. Porque se hace el bravo aquí en el micrófono y todo eso. Después, cuando uno tiene que andarlo defendiendo en las marchas. Fue de los mapuches para que fue otro tema ya. Sí, claro, ahí no le gustó porque ellos fueron. Y yo le dije acá al caballero que me habían tirado en su. Cuando yo era fotógrafo, el único que. Ahí, cuando lo fui a salvar yo ahí. Fue el único porque Carabinero a la distancia, igual que hoy día, miraba nomás que le peguen nomás al fotógrafo. Bueno, vamos a hacer la pausa, nos vamos a ir, vamos a despedir a Ali Hamed. Qué lindo nombre. ¿Significa algo? Ali significa en árabe elevado. Sí, yo, es que era por el Ali que me quedé. Pero Wilson y Cristian, le doy muchas gracias por armar este espacio y aprovecho de darle las gracias, que la verdad estoy muy muy agradecido con la atención de don José Dolmetsch, de la notaría. Muy bien, cuando quiera estamos aquí. Cristian Lobo tiene edificio nuevo ahí en carrera con O'Higgins. Compramos todo un piso, ¿no? Sí, se compraron un piso, ellos son así, País Lobo, mucha plata. Vamos a subir todo audio ahí, así que vamos a pedir una fotografía o me mandas una selfie para que subamos a País Lobo.cl, así que anótala ahí porque es una página bastante reconocida acá en la provincia. En el mundo nos conocen, por supuesto. Pero no somos así como reconocidos. Muy bien, muchas gracias, Ali. No, gracias a ustedes, por favor. Bienvenido, Cristian. Yo saludo a mi abuelita, estoy bien, mamita. Vamos a la pausa, volvemos.